fuente en mí. Que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Está brotando, que está.